bones. Take me home, take me home is where the heart is. But my heart's been truly stolen, cold and blown. Hola, bienvenidos. Habéis llegado a El Último Refugio. Es este ya nuestro episodio número 13. Lo vamos a dedicar a las rancheras, a la música mexicana folclórica, popular por excelencia. Los historiadores que más antiguos se remontan en el origen de las rancheras lo hacen nada menos que al año 1785. Ahí aparecen los sonecitos del país. Nos estamos remontando, pues, a la época de los virreinatos. Las rancheras, la palabra viene de del rancho, de las estancias campesinas. Estaban entre vacas, ganado, siembra, y son canciones de trabajo al principio. En ellas se quejan de sus condiciones, del patrón. Sentimientos de rebeldía de los más humildes contra las burguesías dominantes. Más tarde también pasaron a hablar de amores, amores rotos, imposibles, corazones destrozados, historias de amor sin retorno, mujeres y hombres muy malos. Y es a partir de 1910, en el periodo post-revolucionario, cuando comienzan los corridos que hablan de la historia de la revolución, los narcocorridos que hablan de contrabando, aunque narcocorridos ya había mucho antes. Así que tenemos un largo camino. Empezamos, amigos. Corre, corre, maquinista, suéltale todo el mundo. Porque vuelan mis cantares y digo lo que yo siento por toditos los lugares. Aquí vine porque vine a la feria de las flores. No hay cerro que se me empine ni cuaco que se me atore. En mi caballo retinto he venido de muy lejos y traigo pistola al cinto y con ella doy consejo. Atravesé la montaña pa' venir a ver las flores. Aquí hay una rosa huraña que es la flor de mis amores. Atravesé la montaña pa' venir a ver las flores. Aquí hay una rosa huraña que es la flor de mis amores. Y aun aunque otro quiera cortarla, yo la devisé primero. Y juro que de arrancarla, aunque tenga jardinero, yo la he de ver trasplantada en el huerto de mi casa. Y si sale el jardinero, vos a ver, a ver qué pasa. El escritor, poeta y folclorista Rubén Campos nos dice en la obra El folclore y la música mexicana, obra que fue editada en 1928, que Antonio Zúñiga es un referente obligado en el origen de las rancheras. Nació en la villa de Silao, México, el 13 de junio de 1835. Tenía una buena timbrada voz de barítono, enamorado y bebedor. Las canciones de Zúñiga viajaban con las cantadoras que iban de feria en feria. Cantaban en las plazas de gallos, de pueblo en pueblo, interpretando e improvisando. Sabía que a la pinta 8 años iba a pasar. Unos iban por 6 meses, otros por 1 año más. José les ha sentenciado para no volver jamás. Unos eran de Del Río, de San Antonio eran 3, otros venían del Valle, los demás de San Andrés. Por morfina y cocaína, por marihuana y licor, por muerte y por otras causas, todos van a Leavenworth. Culpables o no culpables, les tocó la de perder. Así lo quiso el destino, ¿y qué le vamos a hacer? Pero el mundo es una bola, y el que lo anda es un bolón, y cada quien con sus uñas se rasca su comezón. Adiós mi madre querida, mis hijos y mi mujer, que si Dios me da licencia, nos volveremos a ver. Aquí va la despedida, si la quieren apuntar, a la ley no se le gana, menos a la federal. De Antonio Zúñiga, que no tenía grandes conocimientos musicales, no tenía estudios, formación, Es curioso el caso que fueron arregladas por Manuel Ponce, de Zacatecas, 1882. Además de compositor, era escritor. Fue director del Conservatorio Nacional de Música y de la Orquesta Sinfónica Nacional de México. Es curioso cómo una vez más en la historia de la música se da la comunión, la mágica comunión de lo folclórico, lo popular, con lo académico. Esto pasó luego también en las rancheras, en el siglo XX, con las figuras de José, del gran José Alfredo Jiménez y el estudioso Antonio Aguilar. Rubén Campo dice que en la formación de la música mexicana hay aires italianos, de napolitanas, barcarolas y tarantelas, debido a la migración de creadores europeos durante la colonia. La canción mexicana es breve, una queja, un suspiro. Es un pensamiento expresado en forma musical con ritornelo. Corre a cargo de los mariachis. Tocaban en las bodas. De ahí puede venir la palabra, de mariachi. Se componen de trompetas, violines, violones, guitarras, guitarrones que hacen de contrabajo. Hay distintos tiempos. Están las rancheras polqueadas, las rancheras valseadas, tres tiempos, los boleros rancheros. Parece ser que el origen de la canción ranchera del siglo XX es la canción del Bajío, del XIX, de aires lentos. Se interpretaba con arpa, violín y guitarra. eran canciones tristes. En la canción ranchera hay una impostura de la voz. Se suelen sostener largamente una nota al final de una estrofa o línea. Es como un falsete. Las flores y la lluvia me acompañan en mis horas de nostalgia y de tristeza. Me arrebata el pensamiento la distancia para hacer de mi vida una pavesa. Ya la enramada se secó, el cielo el agua le negó, así tu altivo corazón no me escuchó. Como aberrante viviré buscando alivio a mi dolor con la añoranza de tu amor. Yo moriré. Ya la enramada se secó, el cielo el agua le negó, así tu altivo corazón no me escuchó. Como aberrante viviré buscando alivio a mi dolor con la añoranza de tu amor. Yo moriré. Aquí estamos en los estudios centrales de Radio Carcamal, en el último refugio, episodio número 13. Escuchando joyas del mundo de las rancheras. Acabamos de escuchar a La Prieta Linda, alias, que era el alias de Enriqueta Jiménez. Hubo grandes intérpretes femeninas también, como no, en las rancheras. Antes del año 45 estaba Lucha Reyes, Manolita Arriola, Guillermina Jiménez, alias Flor Silvestre, María Victoria Ledesma, Rosa de Castilla. Y en el 53 aparece la gran michoacana Amalia Mendoza. La vamos a escuchar ahora. Sin nada, como si al verme te alegraras de mi suerte.

tengo los hace. Porque estás que te vas y te vas y te vas y te vas y te vas y te vas y no te has ido. Y yo estoy esperando tu amor, esperando tu amor, esperando tu amor, oh, esperando tu olvido. Carcamalia, Carcamalia, Carcamalia, Carcamalia, Carcamalia, Carcamalia, Carcamalia. Hola, ¿qué tal? Aquí Stephen Dedalus al habla. Aquí estoy con el director ejecutivo, el presidente y director de personal de la compañía, el señor Apas Bondes. Hola, hola, Stephen. Un placer, como siempre, tenerte aquí en los estudios centrales de Radio Carcamal. Muchas gracias. ¿De qué nos vas a hablar hoy en tu sección Carcamalia? Bueno, ya sabéis que me ha tocado los tostones, o sea, la literatura y el cine, pero mola, mola porque me he prometido a mí mismo que todo va a ser interesante. Vamos a dejarnos de tonterías y lo que yo quiero es que el oyente sienta ganas de visualizar lo que yo sugiero o de leer lo que yo sugiero, porque lo demás son tonterías, ¿eh? Entonces, Apas, voy a hablar primero de nuestro querido, bueno, querido, mi querido Roberto Bolaño, que no es mexicano, por lo tanto, bueno, por lo tanto, en primer lugar, yo también aprecio a Bolaños. Por lo tanto, ya bueno, estamos metiendo la gamba de que digas bien que no es mexicano, pero bueno, es las licencias es artísticas. Es que es chileno. Pero chileno. Roberto Bolaño, una curiosidad que quizás tú no sepas, desarrolló toda su obra. No toda su obra, sino el inicio de su obra en México Distrito Federal, fundando el grupo poético Los Infrarrealistas. Decir de Roberto Bolaño que él se sentía poeta, él no se sentía escritor. Y como poeta, pues era pobre de solemnidad, nunca hubiera ganado ni una perra, porque además era un poeta muy purista, no se cortaba en criticar a todos los demás poetas, tenía enemigos por todos los lados, y hasta el punto de que se generó su propio movimiento poético, como ya he dicho, los infrarrealistas. Él nunca hubiera salido de ese círculo vicioso de la poesía maldita, a no ser que cuando ya estaba en España tuvo un hijo, y esto cambió todos sus mecanismos mentales y decidió ganar dinero. ¿Y cómo decidió ganar dinero? Pues escribiendo prosa. Ahí Roberto Bolaño demostró que, bueno, se demostró a sí mismo ya de entrada que la prosa es su punto fuerte. La poesía era absolutamente una ruina. Y triunfó. Yo considero a Roberto Bolaño autor mexicano, porque él en México Distrito Federal es donde conoció todos los círculos poéticos y ahí es donde centró su libro más importante, que es Detectives Salvajes. Los Detectives Salvajes es un libro que no recomiendo porque es complicado, es experimental, es un libro difícil de leer, aunque y muy interesante. Y él, en mi opinión, es mucho mejor en libros menores, libros como, bueno, pues ahora mismo no me acuerdo, pero el último libro, 2066, que es un libro póstumo porque murió antes de ser publicado, es un libro mucho más lineal, mucho más fácil de leer y mucho más interesante. Él tenía una gran fluidez, un hilazón argumental débil, pero con digresiones muy interesantes. Y aparte escribía como que enganchaba, era un gran escritor. Roberto Bolaño generó Una parroquia, bueno, esta palabra ya la usé en el programa anterior, esto será motivo de despido una vez más, pero generó un grupo muy importante de lectores, una minoría quizás, pero muy fans, muy ultras, muy bolañistas, podemos decir, en España también, no solo y luego en Europa, en Sudamérica, también se creó muchos enemigos, como he dicho antes, por su purismo, por su crítica que no se cortaba. En su país natal, Chile, casi salió a tortas porque criticó a todo Dios, solamente salvó a Nicanor Parra, en fin, era un elemento que la diplomacia no era lo suyo. También es verdad. Esto suele pasar muchas veces entre el mundo literario, ¿no? Entre el egotismo que tienen a veces. Sí. ¿No? Hombre, a ver, la literatura goza de una fama como que de gente muy extraña o gente estiradilla. Sí, hay de todo, claro, pero es verdad que muchos de ellos, pues bueno, ya de entrada son misantropos, son gente muy recogida, muy metida en sí mismos. Bolaño era un ejemplo paradigmático de esto, porque cuando estuvo en España y escribió prácticamente toda su obra en prosa, no salió prácticamente de Blanes, de la Costa Brava, y tenía su circulito de amigos, pero era un tío muy sobrio y demás. Bueno, decir de Bolaño que murió muy joven, a los 50 años, y dejó una reatila de obras en prosa fantásticas. He nombrado sus dos libros más prominentes, que son, ya lo he dicho, Los detectives salvajes y 2066, pero tiene una pléyade de títulos menores que son súper interesantes, porque es que escribía muy bien este tío. Entonces, por eso recomiendo fervientemente la lectura de Roberto Bolaño. Y ya sé que no es mexicano, pero se nació como escritor en México. Empleados del pueblo. Bueno, y después de escuchar a los Tigres del Norte, seguimos con Stephen Dedalus. ¿De qué nos vas a hablar ahora, Stephen? Bueno, de una cosa de la que no tengo ni idea, pero es lo que me toca, porque el cine mexicano no es mi especialidad. Sin embargo, buceando en mi videoteca, que es un pedazo de videoteca que te cagas, he sacado unas cositas muy interesantes. Porque de lo que es la edad de oro del cine mexicano, no tengo ni idea, porque es la época de Buñuel, que Buñuel es un iconoclasta que respeto mucho, Pero bueno, la época de Cantinflas, María Félix, Dolores del Río, Jorge Negrete, todo eso, no tengo ni idea. Pedro Infante. Pedro Infante, efectivamente. Pero yo voy a hablar, ya sabes, mi inveterada costumbre de hablar tiempos modernos. Me considero una persona muy joven y... Sí, bueno, hoy has venido con un atuendo bastante juvenil. Ah, sí, con sí, mi león en el pecho, que ya sabes... Camiseta del Athletic Club, sí. Sí, el Athletic Club es mi pasión. Pero, bueno, volviendo al tema. Voy a hablaros de tres directores que además, curiosamente, son tres directores jóvenes, pero no tan jóvenes, porque son de mi misma edad. Lo que pasa que entre los tres y alguno más conforman el cine mexicano moderno. Voy a ser muy breve porque ya sabéis que en este espacio se me da muy poco tiempo. Y bueno, empiezo con Alfonso Cuarón. Alfonso Cuarón, quizás no os suene, pero si os digo yo la película Gravity... aquí ya lo conocéis un poco más. Gravity es una película del espacio, en mi opinión, la mejor película del espacio nunca rodada, y es mi opinión, es solamente mi opinión. Y no es esto lo más interesante es que Alfonso Cuarón convirtió a Sandra Bullock de repente en una actriz interesante. Sandra Bullock, que ya sabéis que ha rodado las bazofias más grandes de la historia de Hollywood, en Gravity es un pedazo de actriz. Si unimos esto a una gran película, pues aquí podéis pasar el rato fantástico. Alfonso Cuarón además ha ido ascendente, en mi opinión, y a pesar de que tiene el respaldo de los estudios de Hollywood, también se permite el lujo, como en su última película, de rodar una película de autor como es la película Roma, que es una película intimista, de recuerdo de su infancia, es una estupenda película. Y no, que no se me olvide, Alfonso Cuarón rodó, no era su ópera prima, pero casi, y tu mamá también, que para mí es el mayor canto a la libertad, incluso la libertad sexual que he visto yo en el cine, con una Maribel Verdú guapísima y un Gael García Bernal y un Diego Luna que hacen de adolescentes cachondos, formando un trío que a mí, la verdad, me hizo saltar las lágrimas. Radio Carcamal, la radio con achaques. Para gente sin complejo, sin complejo, sin complejo, sin complejo. Cambiando de tercio, voy a hablar de González Iñárritu, Alejandro González Iñárritu, que para mí ha rodado la mejor ópera prima que he visto en mi vida, Amores Perros. Amores Perros es una película extraordinaria que mezcla tres historias que nunca se llegan a entremezclar, pero que al final van emparejadas. Es dinámica, es fuerte, es violenta, es muy divertida. Es una película rodada con mucho ritmo. Ahora, González Iñárritu, todo lo demás que ha rodado con el respaldo de Hollywood, ha ido indecreciendo. Y por último, os hablo de Guillermo Cabrera Infante, que no es mi estilo. Perdón, Guillermo Cabrera Infante no, Guillermo del Toro. El otro era cubano y era escritor. Guillermo del Toro, este tiene mucho público en España. A mí no es mi estilo, ya lo digo, pero sin embargo rodó una gran película, El laberinto del fauno, donde se hace la mejor historia rodada nunca de los maquis y la Guardia Civil, que no es poco, ¿eh? Entonces, resumiendo, os recomiendo que veáis Amores perros, una película trepidante, y Tu mamá también, que os pondrá a 100, Gravity, donde Sandra Bullock es una actriz impresionante y donde las películas del espacio tocan la cima, nunca mejor dicho, y El laberinto del fauno, que nos da la mejor versión del maquis y de la fantasía. Muchas gracias. Es mi orgullo haber nacido en el barrio más humilde, alejado del bullicio de la falsa sociedad. Yo no tuve la desgracia de no ser hijo del pueblo. Yo me cuento entre la gente que no tiene falsedad. Mi destino es muy parejo, yo lo quiero como venga, soportando una tristeza o detrás de una ilusión. Voy camino de la vida muy feliz con mi pobreza. Como no tengo dinero, tengo mucho corazón. Descendiente de Cuauhtémoc, mexicano por fortuna, desdichado en los amores, soy borracho y trovador. Pero cuántos millonarios quisieran vivir mi vida. ¡Claro que sí! Pa' cantarle a la pobreza sin sentir ningún dolor. Es por eso que es mi orgullo ser del barrio más humilde. ¡Ay, no más! Alejado del bullicio de la falsa sociedad. Yo compongo mis canciones pa' que el pueblo me las cante. Y el día que el pueblo me falle, ese día voy a llorar. En las ferias y en las ciudades y distintos pueblos también fue muy importante para la expansión y para la imagen, para fijar usos y costumbres, trajes, canciones. Fue muy importante, digo, el teatro, con sus personajes. Los más famosos eran el charro y su compañera, la china. La china bailaba y el ranchero cantaba. La vida del rancho del siglo XIX, el ranchero se la pasa pues en el campo con sus caballos, sus pistolas, con las vacas, con la cosecha. Bebe tequila y Lidia Becerros.

a partir de 1910, cuando se inicia la Revolución Mexicana. Las causas fueron, pues, una gran desigualdad social, toda la tierra en pocas manos, los campesinos estaban explotados, no había educación, falta de educación popular, el 80% eran analfabetos en 1910, falta de libertad política y de prensa, fraude y manipulación constante electoral durante el porfiriato y el anuncio de Porfirio Díaz de presentarse a un décimo mandato. En Durango comenzó su carrera de valiente, con su escuadrón de dorados se conquistaba la gente. Cuando llegó a la laguna, por la estación de Horizonte, entonces ya lo buscaban por los pueblos y los montes. Decía Francisco Villa, el miedo no lo conozco. Que viva Pancho Madero y muera Pascual Orozco. Vuela, vuela pajarito, párate en aquel saucillo, anda, dile a Pancho Villa que allá viene el enemigo. Gritaba Francisco Villa en su caballo tordillo. En las bolsas traigo peso y en la cintura casquillo, pero un día en el noroeste, por ti soy en la boquilla, se encontraban acampadas las fuerzas de Pancho Villa. Francisco Villa, donde te hallas argumento, ven, párate aquí adelante, tú que nunca tienes miedo. Vuela, vuela palomita, párate en aquel durazno. Aquí acabé de cantar el corrido de Durango. En 1910 empieza la insurrección contra Porfirio Díaz. Fue encabezada por Francisco Madero. Prometió la devolución de las tierras arrebatadas a los campesinos y comunidades indígenas. Con el apoyo de líderes agrarios como Zapata, Francisco Villa y Pascual Orozco, Madero venció a Díaz, que se exilió a Francia, y posteriormente Zapata y Orozco se levantaron ante la incapacidad de Madero para llevar a cabo las reformas. Yo soy soldado de Pancho Villa, de sus dorados soy el más fiel. Nada me importa perder la vida, si es con oír por él de aquella gran división del norte. Solo unos cuantos quedamos ya, subiendo sierras, bajando montes, buscando siempre con quién pelear. Ya llegó y ya está aquí Pancho Villa con su gente. De más de 10 años de guerra, se consigue la Constitución de 1917. Las consecuencias de la Revolución, muerte de más de un millón de mexicanos, la ruina económica de la agricultura y la ganadería, cierre de la mayoría de empresas y la falta de mano de obra. Señores, cuando tomó Zacatecas, fue con 600 soldados contra 3000 bayonetas. Don Venustiano Carranza, por conservarse en la silla, le dijo que se volteara en contra de Pancho Villa. El sur con Pablo González y el norte con Obregón. Gritaban los generales, ¡viva la revolución! ¡Que viva la revolución! ¡Sí, señor! ¡Ay! Martín y Malena, no se achicó, vale. Señores, les dijo a los federales, voy a ponerles las peras a 4 por 5 reales. Dijo Natera gritando por el cerro de la bufa, traigo la espada en la mano, a ver qué gallo me asusta. El sur con Pablo González, el norte con Obregón. Gritaban los generales, ¡viva la revolución! Natera fue buen soldado, hombre de mucho valor. y quiso don Venustiano que fuera gobernador. Bienvenidos al consultorio de la doctora Cora. Hola, buenas tardes. En esta ocasión os voy a hablar del ajolote. Es un anfibio que realmente se puede convertir en salamandra. Vive en un lago que no me acuerdo el nombre, es como Chacolí o yo qué sé, no me acuerdo bien del nombre, es mexicano. Bueno, el caso es que el animalito es muy lindo, es precioso, tiene una sonrisa tan bonita, tan pacífica de cuando es bebé, que enamora tanto que muchos mexicanos lo han cogido como mascota y algunos pues hasta se lo han comido. Pero bueno, está en extinción. ¿Y cómo se reproduce? El bichito. El bichito que mide unos 30 centímetros. Es muy bonito, tiene una sonrisa espectacular, enamora, todo blanquito. Visto desde arriba parece un pene, pero ¿qué le pasa a este bichito? Pues que no tiene órgano sexual. Y lo que pasa es que tengo una tristeza, porque el pobre es una vez al año, pero ¿sabéis cómo? ¿Lo hacen? No lo hacen, realmente no lo hacen. Lo que hace la hembra es que le da con toda una parte de aleta que tiene en todo lo seco. Y él va, no hay penetración, no hay orgasmo, no hay felicidad alguna. Y él deposita en una cápsula todos los espermatozoides en el fondo del lago. Ella los recoge con su cola, los mete en la válvula, durante en la válvula que tiene, los deposita en las rocas, les echa como una especie de gelatina que va tapando con hierbas, con vegetales y tal, y los deja ahí incubando hasta que al poco tiempo ellos eclosionan y son independientes. Muy bien, aquí la maternidad, el amor, la fraternidad no existe. Ni por parte del padre ni de la madre. Esto es un caos. Lo más maravilloso del ajolote es que es anfibio, pero muchísimos científicos están todavía analizando por qué puede regenerarse cola, patas, cerebro, pulmones, hígado, y cuando las deficiencias climatológicas y tal son adversas y depredadores, entonces se convierten como una especie de salamandra y viven en la tierra. ¿Qué pasa en la tierra? Pues el mismo procedimiento. Como no tienen órgano sexual, pues no se reproducen, más o menos igualito, una tristeza. Esto es una tristeza, que yo creo que es el único bicho que me encontró sobre la faz de la tierra, que en fin, fatal. Bueno, si alguien más quiere saber algo de los ajolotes, yo hice un máster sobre ellos y que me pregunte. Bien, pues ahora vamos a pasar a una serie de preguntas que nos han enviado. Y la primera pregunta creo que es de María, si no me equivoco. Hola, me llamo María y mi pregunta es para la doctora Cora. Mi pareja dice que quiere abrir la relación y que tengamos otras metaparejas y habla algo de relaciones poliamorosas y de pacto de fluidos, pero yo no tengo muy claro qué es. Quería ver si me podía aconsejar. Gracias. Bien, María, pues la cuestión que me planteas, yo en lo del poliamor no lo veo claro, porque hay muchas maneras de estimularse, de estimular a tu pareja y de crear un ambiente en el que no exista el aburrimiento, que es el gran pecado capital cuando las parejas llevan muchos años. Entonces, no creo en ello. No creo en el poliamor porque imagínate que yo voy a una sala de esas que huelen fatal a todos los fluidos del mundo mundial y me encanta un hombre, yo le encanto a él. ¿Tengo que pasar con mi pareja, con la que llevo a lo mejor 13 años? No sé, yo no me arriesgaría. Bien, ahora tenemos la segunda pregunta que vamos a escucharla de otra oyente llamada Marisa. Buenas tardes, quería preguntarle algo a la doctora Cora. Me llamo Marisa. He descubierto que la pareja de una amiga mía le pone los cuernos y no sé si decírselo. Tengo muchas dudas al respecto porque quizá destruya su relación o quizá destruya mi amistad, no lo sé. ¿Qué puedo hacer, doctora Cora? Bien, Marisa, yo todos estos años de mi vida, bajo mi experiencia, las tres veces que me ha sucedido, lo he dicho muy claramente, tanto a dos amigas como a un amigo. Si te han puesto los cuernos, la amistad es sinceridad, es confianza, es apoyo y que supere, acepte y el tipo de persona que tiene a su lado, que la está engañando o que, pues eso, que le está faltando al respeto. Entonces siempre lo he dicho, nunca he perdido esas tres amistades, al contrario, se han hecho más fuertes. Este es mi consejo, bajo mi experiencia. Bueno, pues ya me despido. Muchísimas gracias por vuestra atención a los que me hayáis escuchado. Y nada, recordaros que mi WhatsApp es en el 622-565969. Mi correo electrónico para cualquier pregunta o consulta es mariadelcorazon@hotmail.com. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Cantinero que todo lo sabe, he venido a pedirte un consejo, pero quiero que tú no me engañes, no me digas que no eres parejo. Ya tomé mil botellas contigo y me has dicho las cosas más crueles. No me digas que no soy tu amigo y confiesa también que la quieres. Yo no voy a matarme por nadie,

pesa por su cual. Aquí termino de cantar este corrido de Juan Ranchero, ya rasqueado y burlador, que se creyó de las mujeres consentido y fue borracho, parrandero y jugador.